Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un paté de berenjena con chips de boniato al horno. Hoy os presentamos una manera diferente de preparar la berenjena. Este paté de berenjena que vamos a acompañar con chips de boniato, que los haremos asados al horno, es un aperitivo súper original y muy saludable y además lo podréis tener listo en poco tiempo. Si solo queréis preparar el paté de berenjena, porque resulta que no os gusta el boniato o no lo tenéis o no estamos en temporada de boniato porque tiene una temporada bastante corta, podéis acompañarlo con otras cosas, unas tostadas, unas zanahorias en crudo, etc. En la receta que os vamos a detallar a continuación, veréis cuál es el truco que hemos usado nosotras para hacer esta preparación lo máximo de rápido y que no nos quite mucho tiempo. Antes de ver la receta, os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual, ahora mismo es solo de 4 euros al mes, que os da acceso a todas las recetas, las podéis descargar si queréis, imprimirlas y además, en el área privada para suscriptores, cada jueves os colgamos una planificación semanal con ideas de recetas para cada día, con la lista de la compra, con los ingredientes que vais a necesitar y algunas guías para que aprovechéis el fin de semana para dejar cosas preparadas y así no ir tan liados durante la semana. Le podéis echar un vistazo en tastydetails.com y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia de cosas que os gustaría que añadiéramos, pues nos lo podéis decir por mail o por donde queráis. Y vamos a ver la receta de hoy, que como os digo, es un paté de berenjena asada. La berenjena ahora veremos que la vamos a hacer al microondas para ahorrar tiempo y lo vamos a acompañar, o nosotras lo hemos acompañado, con unas rodajas de boniato o batata, como le llaméis, al horno. A ver, necesitaremos primero, para preparar los chips de boniato, calentar el horno. Nosotras lo hemos puesto a unos 200 grados y lo hemos cortado el boniato con una mandolina para que nos queden rodajas finas. Si no tenéis una mandolina, podéis hacerlo con un cuchillo afilado, intentando que todas las rodajas tengan un grosor similar, porque si hacéis unas más gruesas y otras más finas, a lo mejor unas se os queman y las otras aún no están hechas. Luego vamos a colocar estas rodajas de boniato todas en un bol y añadimos unas cucharadas de aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos todo para que el boniato quede bien impregnado. También, si tenéis, podéis usar un pincel de silicona y así colocar directamente las rodajas de boniato en la bandeja de horno y simplemente pintar con el pincel, pues con el aceite, para que se queden impregnadas, como queráis. Cuando tengamos las rodajas de boniato con el aceite colocadas en una bandeja o una rejilla de horno, nosotras hemos usado una rejilla de horno forrada con papel vegetal y lo horneamos durante unos 10 minutos. Y luego, bueno, 10 minutos es lo que nos ha tardado nosotras, pero a lo mejor vuestro horno, para que estén crujientes, pues tarda un poco más o un poco menos, dependiendo de cada horno y del tamaño que hayáis cortado el boniato. En cuanto al paté de berenjena, lo que tendremos que hacer es lavar la berenjena con agua y cortarla por la mitad de forma longitudinal. Y nosotras, por la parte de dentro, hacemos un par de cortes en la pulpa para que así la cocción sea más fácil. Colocamos las dos mitades de la berenjena en un recipiente que podamos meter en el microondas y nada, añadimos un chorrito de aceite, si queremos, y un poquito de sal por encima. Esto lo metemos en el microondas a máxima potencia durante unos 10 minutos y si pasado este tiempo, cuando lo saquéis, veis que todavía no está del todo tierna, pues podéis dejarlo unos minutos más. Tendría que estar suficientemente hecha para que con una cuchara podamos retirar la pulpa de la berenjena fácilmente y solo nos quede la piel, que no la vamos a usar para nada. Esta pulpa que vamos retirando la vamos colocando en el vaso de la batidora o picadora o lo que vayamos a usar para triturar los ingredientes del paté de berenjena. Cuando tengamos toda la pulpa sacada, vamos a añadir los demás ingredientes a este vaso de la batidora o lo que sea, que los demás ingredientes son tahini. Nosotras hemos puesto unas 2 cucharadas porque nos gusta bastante el sabor que da. Si no tenéis tahini, que siempre hay alguien que nos lo pregunta, bueno, podéis hacerlo igualmente sin él, pero le da un toque muy característico a todos estos patés vegetales y demás. También añadimos un diente de ajo picadito, que también es opcional. Si no os gusta mucho el sabor de ajo, lo podéis sustituir por ajo en polvo, que tiene un sabor más suave, o simplemente no ponerlo. También le hemos puesto unas gotitas de jugo de limón, una cucharada de aceite de oliva virgen extra y ya está, y sal. Y esto lo trituramos todo hasta obtener una textura suave y homogénea. Solo triturando estos ingredientes ya queda una textura así suave y no hace falta añadir agua porque no es que quede muy espeso, pero si veis que os queda muy espeso, pues le podríais añadir un poquito de agua. Y nada, este paté de berenjena lo podéis servir en un bol. A mí me gusta, una vez servido, luego añadirle por encima un chorrito de aceite de oliva virgen extra más y unas hojitas de perejil fresco picadas. Y también pimentón picante, a mí me gusta bastante, así que soy bastante generosa. Si no os gusta el picante, pues podéis usar pimentón dulce, pero bueno, a vuestro gusto. Y eso es todo. Como veis, el truco aquí está en hacer la berenjena en el microondas y así ahorramos todo el tiempo. Pero si la preferís asada, pues podéis hacerla en el horno. Lo que tenéis que tener en cuenta es que tardaréis más, porque la berenjena al horno tarda unos 30 minutos más o menos. Así que eso es todo. Creemos que esta receta pues os puede servir como idea de picoteo para compartir con amigos, con familia o simplemente con una cena. Si luego lo acompañamos con alguna fuente de proteína, pues podemos tener una cena súper rica y lista. ¿Y qué fuente de proteína pues podríamos combinar? Pues unos garbanzos tostados al horno, que incluso los podemos añadir por encima del hummus. Podemos preparar un tofu marinado a la plancha, que se prepara súper rápido. Os dejo los enlaces a todo esto. Para que veáis cómo se prepara en la web. Y si no, si coméis carne y queréis fuente de proteína que venga de la carne, pues una pechuguita de pollo a la plancha y también tendríais una cena súper completa y muy rica. Ahora esperamos que nos contéis qué os parece y nosotras ya nos vamos. Solo nos queda daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras. Muchas gracias por suscribiros a tastydetails.com y sobre todo por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes que nos vais dejando, los comentarios y me gustas en iVoox que nos gustan mucho y nos ayudan a llegar a gente nueva, que nos conozcan cada día un poquito más y seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!